Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos y estamos con la doctora en Derecho, especialista en Derecho Penal, redactora de esto que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, esa nueva ley que nos han puesto en México, donde se privilegia fundamentalmente el derecho de todos los ciudadanos. ¿Cómo? Con la presunción de la inocencia principalmente. Diana Cristal González Obregón, tan joven tú y ya metida en estos temas de las penas, ¿no? De los derechos penales. Así es mi gran pasión. Te agradezco muchísimo. Es un verdadero honor conocerte, muy joven, y estar con ustedes el día de hoy, con Víctor y contigo. Encantada, y además soy fan de Radio Fórmula, créeme que soy una radio escucha muy frecuente de ustedes. Te agradezco mucho, más que por otra cosa, por eso te invitamos. Mira, la preocupación es en todos los ciudadanos este nuevo sistema penal acusatorio. No lo alcanzamos a entender todavía. En muchos medios se maneja de un fracaso total del sistema porque detienen a una persona, la vinculan a proceso, la presentan ante el señor juez y el señor juez se da cuenta de que nuestro sistema no está preparado y los fiscales no hicieron su chamba y su tarea. De aquí surge la necesidad de que nos expliques un poco. ¿Qué es este sistema, nuevo sistema penal acusatorio? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿El legislador qué espíritu pretendió alcanzar con esta nueva ley y en qué beneficia a los ciudadanos? Platícanos un poco. Con muchísimo gusto, y lo comparto porque es un tema que es mi pasión. Mire, el nuevo sistema de justicia penal es un sistema que involucra a la sociedad por primera vez desde 1917, porque implica cambios en nuestra constitución y en nuestro procedimiento. Tenemos un solo procedimiento. ¿Por qué digo que lo involucra? Porque de manera sencilla busca acercar, o sea, estrechar el puente entre la sociedad y el Estado, para que comprendamos, para que entendamos, para que participemos, para que denunciemos, para que presentemos más querellas y que participemos en las formas para resolver el conflicto penal. Algo muy importante es que el sistema penal acusatorio, a diferencia del anterior, tiene muchas más alternativas que privilegian a la víctima y privilegian que tanto el imputado como la víctima puedan reparar el daño, es decir, el imputado le repare a la víctima de manera más activa. Por ejemplo, en un daño patrimonial, en un vehículo, hay una colisión, uno tiene seguro, otro no lo tiene, y finalmente, en vez de, como en el sistema anterior, pues se quedan con los coches, se hacen los peritajes, una persona puede estar retenida, no tiene los fondos y demás, entonces empieza un conflicto, las partes pueden determinar, por ejemplo, que se aplique un criterio de oportunidad ante el Ministerio Público, se ponen de acuerdo, si las partes lo desean, es una forma de terminar el conflicto penal donde las partes se ponen de acuerdo en cómo reparar el daño, en atención médica, en atención psicológica, en atención, en reparación de la cantidad, por ejemplo, de una colisión. Otro ejemplo, en delitos culposos, por ejemplo, que por ejemplo, fallece el hijo de una persona y es culpable el madre o el padre, por ejemplo, se puede llegar a un criterio de oportunidad, se puede llegar a otra salida. Para que aclaremos un poco, el delito culposo es donde la persona comete un delito sin el deseo de cometer. Así o sea, es. No me dio la parte de la voluntad o la intención de causar el daño. Y hay otro delito que es el doloso, el que se hace con toda la intención de causar el daño. En este aspecto, ¿cómo lo analizaron en el nuevo sistema penal acusatorio? Como para que en el caso de aquella persona que no comete con el deseo de lesionar un delito, por ejemplo, un choque, como nos decías hace un momento, en estos casos de cuando va circulando uno con su vehículo y desafortunadamente le pega a otro o priva de la vida a otra persona. ¿Cómo lo analizaron ustedes? Con mucho gusto. Mira, en el caso de delitos dolosos y culposos, sí se hicieron por la fase de implementación en la que estamos, que no es que ya se tengamos vigente el Código Nacional y demás leyes y ya se termine. No, México está en una fase la más difícil, que es la fase de seguimiento. Entonces, para delitos dolosos, de cierta manera se tomó precaución en no tener esta permisión, por ejemplo, en algunos casos refiero, mediación, conciliación, una llamada suspensión condicional, que llamamos de proceso, donde el juez, tú propones las condiciones, las partes las proponemos y el juez las acepta y se da un tiempo para el cumplimiento. Ok, aquí lo que se está buscando entonces es que una persona inocente no tiene por qué pasar años en la cárcel siendo que es inocente. Yo recuerdo que en el viejo sistema muchas veces decían, usted disculpe, y se iba a la calle mientras ya le habían destrozado la familia y la vida completa. Claro, a mí me tocó, tengo una comparación rápida, un delito patrimonial, también una humedad que dañó un departamento. En el sistema inquisitivo, mi defendida tuvo que pagar más de $500,000 en abogados, tuvo que pagar $300,000 de fianza en un daño que no ascendía a más de $3,000. Y tenía órdenes de aprehensión por ciertos acuerdos que no tuvieron que haber existido y la familia nunca fue la misma. Versus un delito patrimonial, donde en 45 minutos en la Ciudad de México se aplicó un criterio de oportunidad ante el Ministerio Público, se dañó la pared, un pintor afectó totalmente, dañó la fachada, la pared de una casa, se le devolvió el dinero, 45 minutos y se puso fin al conflicto penal. Es más rápido, es más transparente, dijiste algo muy importante, respetuoso de los derechos humanos, que sí busca reparar el daño, que puede el MP aplicar medidas de protección, inclusive para beneficio de la víctima y sin tener que acudir al juez. Y que la medida cautelar para aquellos casos que todos sabemos como ciudadanos que son delicados, inclusive en México es el único país que te permite antes de la vinculación que se puedan aplicar por parte del juez. Lo que falta es la capacitación. Ahora bien, todos los ciudadanos en la República Mexicana deseamos fervientemente que los delincuentes, aquellos que sean culpables, vayan a la cárcel y paguen las acciones que cometieron en perjuicio de la sociedad. Y sin embargo vemos a un Javier Duarte, que es ejemplo nacional, donde lo presentan ante el juez, se inicia la vinculación al juicio y resulta que los ministerios públicos no han preparado adecuadamente las acusaciones o no hicieron su tarea. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que nuestro nuevo sistema acusatorio entre en vigor? Bueno, ya está en vigor legalmente, pero para que surta efecto. Yo te diría poco si rompemos y anulamos como ciudadanos la indiferencia y la ignorancia, lo digo con buena intención, tanto de las autoridades como de la sociedad. Es decir, no podemos seguir indiferentes, tenemos que capacitarnos. El Código Nacional, la reforma está con un diseño legislativo adecuado, pero no existe un cambio. Necesitamos un rediseño de capacitación. No es posible que exista una capacitación tan teórica como los que hemos sido litigantes en el sistema nuevo y en el anterior, que no hay un rediseño, urge un rediseño de la capacitación que tenga un sentido práctico para operadores, para MPs, que se acerque, urge cambios en gestión. No podemos hablar de procuradurías, tenemos que hablar ya de fiscalías, tenemos que hacer ajustes en materia de gestión, automatizar los papeles, y por eso yo te quiero compartir una capacitación que es la única a nivel nacional. Como ciudadana mexicana, te quiero decir, corazón, que me preocupo mucho de esta gran necesidad de capacitación práctica, y como ciudadana, ya teniendo mi experiencia que tuve en la redacción del Código Nacional, me permití diseñar un diplomado que es el único en el país que está diseñado desde la investigación. ¿Cómo avanza? Incluso hasta los medios de impugnación, de acuerdo al Código Nacional, en una sala de audiencias y en donde se hacen prácticas para que pueda abonar con un granito de arena como ciudadana mexicana en este gran reto. ¿Tú consideras entonces que no solo es que se capaciten los abogados, los defensores, los fiscales para acusar debidamente a quien comete un delito, sino que también la sociedad debiera estar capacitada? Este diplomado que has diseñado está orientado a que como sociedad conozcamos nuestros derechos y nuestras obligaciones. Así es, está abierto a todos los profesionistas. No sé si se me permite aquí dar un correo electrónico. Por favor. Es O de Oscar, B de Bueno, C de casa, R de Rodrigo, I de Isla, S de Super, @yahoo.com. Soy la doctora Cristal González. Incluso si quieren conocerme cualquier miembro de la sociedad, el día 24 de agosto haré una presentación de otro libro. Tengo un libro que es Manual Práctico del Juicio Oral, pero presentaré un otro que se llama La Aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales en su segunda edición. Y ahí también daré informes y entregaré algunos materiales de los profesionistas, como bien decías, ya inscritos en el diplomado. Y esto será en la dirección que les daré vía el correo electrónico a quien desee. Y me hará también el Colegio de Profesionales en Derecho una entrega que los invito a todos y a todas de una presea por mi trayectoria profesional. Y ahí quien desee puede inscribirse. A ver, doctora. La virtud del nuevo sistema penal acusatorio es que las pruebas tienen que ser verdaderas, fiables y además científicas. ¿Cómo se logra? Lo dijiste perfecto, porque de hecho, a diferencia del sistema anterior, corazón, el sistema penal acusatorio cuida. Y un ejemplo claro lo tenemos en la etapa intermedia, donde tenemos el descubrimiento probatorio, uh-huh, que es una guillotina, literal. Porque lo dijiste excelentemente bien, esto es, la prueba que no es lícita, que es violatoria de derechos, no se toma en cuenta. Y eso es necesario para un Estado democrático que es nuestro país. ¿Qué quiere decir entonces, pues? Que las autoridades, los encargados de la persecución del delito y de la procuración de justicia, deberán hacer su chamba, deberán prepararse. Y para eso, estos diplomados. Te agradezco infinitamente, doctora. Gracias, Diana Cristal González, el que nos hayas acompañado el día de hoy, pero me gustaría invitarte para que sigamos tomando el tema, ir desmenuzándolo, porque hay mucho que aprender como sociedad. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, un honor, y un honor estar con ustedes. Gracias a Víctor, al licenciado Belmont del Colegio de Profesionales en Derecho, y por supuesto a ti y a tu redescucha, los quiero mucho. Gracias por la invitación, acepto. Pues así las cosas. Como sociedad tenemos que prepararnos cada día mejor. ¿Para qué? Para tener una convivencia sana, útil, porque las leyes y las normas nada más nos dan guías de un buen vivir. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.